humanos como iguales entre todos es algo que la mayoría de las grandes religiones del mundo contemplan en su haber. Barack Obama, el presidente de Estados Unidos, en su segundo discurso de toma de protesta, lo llevó al máximo. Fue criticado por los republicanos y ahora es tema de discusión en los Estados Unidos. Bienvenidos. Desde hace muchos siglos, los seres humanos nos hemos preguntado: ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Cuál es el sentido de la existencia? ¿En qué consiste la realidad? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo podemos ser verdadera y profundamente felices? Sabemos que hay una gran distancia entre esas preguntas y sus respuestas. Pero aún así, seguimos nuestra investigación. Las grandes tradiciones místicas, las herramientas del desarrollo humano, la vida espiritual. Este es el único momento que existe. Esto es Evolución Espiritual. Por Radio UDEM 90.5. Comenzamos. Buenas noches a todos, estamos iniciando tradición más de Evolución Espiritual. Ya son las 7 de la noche con 6 minutos. Un saludo a todas las personas que nos están escuchando a través de 90.5 Radio UDEM, los que van en sus carros en esta noche de muchísimo tráfico en Monterrey. Un clima a gusto, un clima padrísimo que hace tiempo que no teníamos así despejado, ni frío ni calor. Muy, muy, muy bien el clima del día de hoy. A lo mejor por eso la gente sale tanto, ¿no? Y es jueves también. Entonces, bueno, saludamos a Juan Carlos Guerra, que está con nosotros nuevamente, que nos da mucho gusto que nos acompañe otra vez. Gracias. Que pues vamos a platicar un tema importantísimo, pero ¿ibas a comentar algo, Juan Carlos? Pues en esta ciudad habían por lo menos 3 estaciones. Ajá. Y ahorita parece que 2 y vamos para una, ¿no? ¿Qué es? Pues es una estación todo el año que es la que el día le dé la gana, o sea, el clima que sea, ¿no? Yo me acuerdo de Chabelo todavía hace 30 años, comiendo saladita Santos, digo, ya no existe, no es publicidad, sí. Pero pues hacía frío 2-3 semanas seguidas. Ajá, y hasta claro. Nieve, y la... pero bueno, sí. Sí, igual, igual y Dios ya no quiso, como dice Obama, ¿no? Exacto, de perdió 2 semanas sí hacía frío, ¿no? Claro. Mínimo 2 semanas seguidas, ¿no? Pero bueno, hablando de Obama, y qué bueno que pones el tema en la mesa, porque vamos a platicar precisamente de ese discurso que dio el presidente Barack Obama en su segunda investidura, en su segunda toma de protesta, que fue el lunes pasado. Ah, se ha hablado muchísimo, obviamente. Los discursos en Estados Unidos, sobre todo este tipo de discursos como de toma de protesta, como el de State of the Union, el Estado de la Nación, que va a ser ahora en febrero, por cierto, el próximo, son discursos muy simbólicos quieren decir, apuntan a muchos lados. Los analistas norteamericanos, los comentaristas en los medios de comunicación, la gente que sabe de este rollo, la gente, los historiadores, todos hablan mucho de los discursos, hacen todo un análisis de lo que dicen, porque pues en política todos sabemos la forma, muchas veces el fondo, los discursos a veces, aunque sean muy retóricos, aunque tengan palabras muy soñadoras, ahorita lo comentamos fuera del aire, pues sí apuntan a cosas, o sea, dan ciertas pistas de algunos temas. Entonces, pues vamos a empezar con el tema. Lo primero que quisiera decir es que en general, los medios de comunicación norteamericanos están de acuerdo en que es el discurso más liberal del presidente Obama. Y progresista. Liberal y progresista del presidente Obama. Aquí lo estamos comparando con sus propios discursos anteriores. Como presidente, desde luego. Posiblemente, ¿no?, el de todos Estados Unidos. Y posiblemente todos Estados Unidos. O sea, realmente hablas de la política como la institución, obviamente, que hoy en día, en un país secular, teóricamente, debe de rifar lo que es la sociedad, pero el elemento religioso subyace y teje, es el hilo conductor. Uh-huh. Porque como tú sabes, la lucha del Estado y la religión, pues al final coronó a este primero, uh-huh, pero pues obviamente no sublimó esos memes, esas ideas religiosas, pues porque legitiman y santifican a veces a los líderes, ¿no? Uh-huh. Y santifican muchas veces en un sentido como más tradicional que otra cosa, ¿no? Porque vemos el caso, por decir algo, ¿no? El caso de España. En España todavía los jefes de gobierno, los presidentes del gobierno, o primeros ministros, se podría llamar también, juran el cargo al rey con la Biblia, ¿no? En un país, pues, muy secular, en un país en donde la religión ha perdido mucho su fuerza real. Sin embargo, los símbolos están ahí todavía. En Estados Unidos no podemos decir que haya perdido su fuerza, todo lo contrario, pero sigue habiendo, a pesar de todas las leyes, a pesar de la Constitución, a pesar de lo que quieras, pues ahí están las dos Biblias sobre las que juró Barack Obama, ¿no? Muy buen punto, y se supone que los originales peregrinos huyen de esa monarquía constitucional que describes, uh-huh, que era una característica europea, pero finalmente pues era una secta religiosa que al final se permite la competencia y vienen otras sectas religiosas de otras partes de Europa que al final se dan cuenta que si se respetan en esa base ya pueden ir a competir económicamente para poderse romper con lo que huían. Pero ¿qué voy? Que en esa ponerse de acuerdo, pues se ponen de acuerdo una versión cristiana. Uh-huh. Entonces tú realmente ves que en Estados Unidos la cruz, o sea, un dios patriarcal, uh-huh, se ve reflejado en el Ejecutivo, aunque no sea una monarquía constitucional. ¿Qué pasa, por ejemplo, con... De pronto hay muchos debates al respecto en Estados Unidos. Hubo muchas críticas, por ejemplo, otra vez sobre el tema de las Biblias, ¿no? Vemos que Barack Obama utiliza la Biblia de Abraham Lincoln y la Biblia de Martin Luther King, de manera simbólica, desde luego, para hacer su juramento. Pone las dos Biblias, pone la mano izquierda y con la derecha hace el juramento, ¿no? Como es la tradición. Y hay gente que dice, no, es que no deberían ser Biblias. Deberían prohibirse las Biblias en la juramentación, que tengo entendido que no es por ley. Es decir, no obliga a que sea así, así como tampoco obliga a que el presidente de Estados Unidos diga que jura. Puede decir que afirma. Creo que ha habido un solo presidente en la historia de Estados Unidos que ha dicho que afirma. No me acuerdo quién era. Pero de todos los presidentes que han pasado, solamente uno ha elegido esa opción de decir afirmo y no juro. Y sobre todo por la connotación religiosa. Es decir, está la opción, pero tradicionalmente un presidente como Obama, y por eso decía al principio lo del tema del discurso más liberal, incluso él sigue haciendo el tema de la Ha Biblia. Cambiado la forma, pero no el fondo. Ya. ¿Y qué quiere decir? Que si tú agarras un hilo conductor y te vas a mero atrás cuando están los fundadores, los padres fundadores, uh-huh, que se refiere, que son las figuras míticas, pues entre estos no habían puros liberales, o sea, uh-huh, hablan de igualdad y todo, pero no necesariamente el elemento republicano original. Pero para la época, era, o sea, había gente conservadora que era religiosa, el mismo John Locke, que es la base de la vida, la libertad y la propiedad, pues es una visión cristiana y eso es incuestionado, o sea, al final, aunque haya tolerancia, al final es un, como cualquier otra nación-estado patriarcal, pues está basada sobre símbolos y semiótica religioso estatal, ¿no? Uh-huh. Que al final de cuentas, para la época, que era lo que te decía, o sea, si hablamos de la época en la que fue fundado Estados Unidos, sí había, es decir, sí había conceptos más liberales de lo normal. Claro. Para empezar, y era lo que platicábamos hace unos días, En Estados Unidos faltaba, ya después de que se forma la República y demás, faltaba la monarquía, faltaban los reyes, faltaban todas estas, eventos grandes y con toda esta parafernalia que no existía, pues precisamente porque era una república. ¿Cómo hacerle para suplir eso que la sociedad de alguna manera pues le faltaba, ¿no? O al menos sentía que le faltaba? ¿Con qué lo suples? Y yo creo que en parte todas esas tradiciones vienen a suplir la monarquía, ¿no? De alguna manera. Todo, bueno, este tipo de eventos. Y también, si tú te pones a ver, los símbolos de Estados Unidos son los grecorromanos. Uh-huh. Y de alguna manera se basan en un individualismo, que ahora es extremo, pero está basado en ese espíritu de meritocracia. O sea, que ya no quieres una tiranía monárquica, uh-huh, pero tampoco quieres un gobierno de las masas, que le llaman el mob rule. Y por ende lo que gobierna es el pueblo en una república, pero está basada en ideas europeas, todavía grecorromanas, de lo que es la libertad, de que lo que es la propiedad, o sea, de derechos naturales loquianos, uh-huh, del que después de la migración original, pues como dice Morris Berman, pues empiezan a venir otro tipo de gente, ¿no? Yeah. Y entre ellos unos en estos que están basados en que había que competir, había que salir adelante, pero con tu vida, que te la dan en un sentido del Estado, te da la identidad americana para que puedas desarrollar propiedad, ¿sí? Y que eso sea la felicidad, uh-huh, en un contexto materialista que está resguardado por un Estado que, mediante un Estado de Derecho, valga la redundancia, y la fuerza de las armas, o sea, no porque se pelearon para separarse de los republicanos, como te lo dice Alex Jones, se quitaron las armas, uh-huh, sino que quedaron armados para defenderse de un gobierno tiránico que en la Constitución supuestamente no se iba a perpetuar. Y se perpetuó. Pero tuvieron que pelear la guerra civil, sí, para por fin supuestamente, uh-huh, pasar de eso. Y ahora continúan las armas en el país y vemos lo que está sucediendo, ¿no? La Segunda Guerra Civil, posiblemente. Puede ser. Porque ya dijeron que no los van a desarmar. No sé si has visto, Juan Carlos, a toda la controversia que se ha armado en los medios de comunicación de Estados Unidos con Piers Morgan, con este inglés que tiene un... que vino de alguna manera a suplir a Larry King en CNN y que ha sido uno de los principales... de las principales voces por el control de las armas, ¿no? Flemático, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. Sí, tremendo, ¿no? Una cosa. Y ha sido, bueno, ya lo empiezan a querer expulsar de Estados Unidos, ya hay un grupo que quiere que lo corren del país, que vaya a migración y que lo echen, y empieza a haber toda una serie de cuestiones ahí. Él está feliz, obviamente, porque tiene una popularidad enorme y le han subido el rating de su programa de manera increíble. Entonces, pues bueno, él empieza también a ver de dónde viene este rollo de las armas, ahora que tocas el tema y que también Obama lo tocó. ¿De dónde viene? Y tenía, y lo hemos comentado, lo comentamos en tu programa el otro día, tiene tintes religiosos. Ah, bueno. Y no solamente tintes, bueno, tiene base religiosa el tema de las armas. Qué increíble, ¿no? Y bueno, de hecho fui a ver a Lincoln y la transición de la era agrícola plantacional, uh-huh, a la era industrial, pues había algo contencioso. En ese caso eran los esclavos, uh-huh, y que los iban a defender con las armas. Ahora que estamos pasando a una era posmoderna de las finanzas, donde no importa tanto la tierra y la industria que ya mandaron a China, pues ves una transición a una nueva era y las armas son la contención. O sea, en aquella vez levantaban la mano porque, oye, con esta arma defiendo al esclavo que me da la economía. Y ahora, por lo que se ve, es, ahora me quedo con las armas, porque ahora que te chiflaste la barda y que le diste todo el poder a Wall Street y que ahora quieres que desde Nueva York empiecen a recogerlas, pues no te voy a permitir. Porque realmente las economías de Estados Unidos, pues si produce el 10% de la industria del mundo y que te gusta que el 5% sean armas, pues sería como una ironía que les recogen las armas domésticamente, sí, si te dedicas a exportar armas y a hacer guerra, ¿no? Claro. Sí, la parte del incongruente totalmente, ¿no? Pero bueno. Empezando por ahí. Sí, sí, sí. Pero bueno, sí menciona Barack Obama el tema de las armas, habla de los niños, ¿no? Y menciona Newtown y menciona todos estos lugares. Y la televisión te pone la imagen del niño sonriendo. Por supuesto, ¿no? Por supuesto. Y la imagen del republicano enojado, ¿no? La imagen. Exacto. Porque claro, el mensaje de muchos de los republicanos, sobre todo los neoconservadores y los más radicales en este sentido, ha sido: no nos van a quitar las armas porque con ellas mismas nos vamos a defender. O sea, esta guerra civil que tú hablas, ¿no? La Segunda Guerra. Y sí. O sea, no queremos decir que guerra civil quiere decir que ya se están peleando. No. Ya hay gente que se para en los moles con la ametralladora en la espalda. Sí, sí, sí. Y ya hubo protestas esta semana, de poca gente, pero sí empezaron a ser generalizadas, ¿no? Y hay argumentos de todos, ¿no? Por ejemplo, ha circulado mucho un video de una persona, un ciudadano, no recuerdo exactamente en qué Utah. Estado, creo que lo viste, el acá que... Acá comprando palomitas con la AK-47. No, ese es otro. Pero hay uno de un cuate que se ve en el video, medio se ve, que defiende su casa porque está un cuate saliendo con su plasma, ¿no? Entonces sale el cuate con el plasma y le apunta con su semiautomática y entonces ya el ladrón deja el plasma y se va corriendo. Entonces están usando ese video como prueba de que las armas son bien importantes. Y que la gente es mala por naturaleza. Exacto, y hay que defenderse. Pero yo creo que no. Y lo que el otro día me faltó decir en el programa que fuiste, es que no estamos en contra de que, o sea, al final si alguien se mete a tu casa ya te va a dar con un, pues con una pistola. Ajá. Pues no hay nada que hacer, ¿no? Pero ya, ¿cómo le hiciste tú? Si hace 200 años era un mosquete, que se tardaban en cargar media hora, ¿te acuerdas? ¿No? Era la película de Lincoln CB. Sí, lo vimos. Que le están metiendo la pluma acá, tipo es una corneta de pal pavo. Ahora llegan con una ametralladora acá, tipo Robocop. Pues oye, pues sí, posiblemente. Pero ya para que, ¿cómo le hiciste? Que tu sistema, bueno, nada más son las leyes, pues ya la gente se sale a la calle y ya esto es de levantar, tipo en Bulgaria, ¿no? Acá las armas y disparar porque es una celebración. Claro. Entonces es, ¿cómo se adecúa el país a la nueva realidad? Pero quiero puntualizar eso para regresar a algo que dijiste, de que la influencia de los republicanos se ve en el discurso. Y irónicamente, en la primera frase, cuando introducen a Barack H. Obama, o sea, no le dan su nombre completo. Ya no le dicen Hussein. Hussein, que es obviamente un nombre, pues, semita, sí. Musulmán, hasta cierto punto, y pues creo que también el señor empieza a hablar de pluralismo, y pues es un pluralismo, como te digo, desde los Founding Fathers, que conviene, le convenía a Jefferson y a Franklin y acá a los hippies, pero no necesariamente a Hamilton y a los que hicieron la Reserva Federal, ¿no? Sí, había esa, es que lo interesante, si nos ponemos a ver la historia y la época precisamente de los padres fundadores, es que esta división que vemos y esta guerra cultural estaba ya en Estados Unidos desde entonces. Y si vemos en la película de Lincoln, como decías ahorita, estaba también en la época de la Guerra Civil. Es que es decir, bien padre. Esa guerra cultural de la que tanto están hablando hoy, yo creo que no es tan nueva, ¿eh? O sea, a lo mejor se están enfatizando ciertas cosas y está surgiendo porque los medios de comunicación le dan con todo, pero yo creo que es una guerra que empezó con el país. Obviamente, porque tú para ser una nación tan ambiciosa, pero también seamos un poquito económico realistas. O sea, no nada más la gente que quieren que le quite las armas es porque la arma ya, sino que porque también puede ahí haber resentimiento de que la economía pues trae un déficit público de 16 trillones de dólares y de que la movilidad social del American Dream, o sea, ¿a mí de qué me sirve pluralismo si no hay oportunidades de trabajo reales, ¿no? Entonces creo que lo que a mí se me hace más irónico y paradójico es que es obvio que es la persona, es el ejecutivo, el ejecutor, el que también te presenta en una persona que conoce la extensión territorial, conoce los recursos, conoce a las personas, a las clases sociales, o sea, es como el ojo de Horus, ¿no?, del faraón, que vuela por toda la nación. Y obviamente lo que toca después, eso se lo ponen. Tienes que hablar de la Constitución, porque la Constitución es la tradición escrita que justifica toda mitología. Obviamente el líder es una visión mágica que viene desde el chamán, pero ya la mitología es el líder que está basado en Estado de Derecho. Pero la ironía mayor es que cuando habla de la máxima defensa es que primero dice las armas, la fuerza de las armas y la fuerza de nuestras leyes. No creo que se le haya salido nada más porque sí. No, bueno. Creo que finalmente el monopolio de la violencia queda claro con Estados Unidos. Y aunque yo apunté 47 frases muy bonitas. ¿Cuál fue tu favorita? Pues esta se me hizo muy acá porque dice que quieren realmente, fíjate, no hay ningún... There's no greater stake in a peaceful world. O sea, que no hay país que tenga mayor ganas de un mundo en paz pacífico, que su nación más poderosa. Yo te pregunto, bueno, ¿cómo te haces el más poderoso, verdad? ¿Cómo te haces imperio? Pues medio autoritario, porque pues también hablan de democracia, después de la Constitución, y creo que pues también habla de seguir expandiendo la democracia acá como dogma, sí, eso y el libre mercado. Eso te iba a preguntar, porque me llama mucho la atención esa frase. Fíjate, porque fíjate, en el número 33, apunto, después de la de The Most Powerful Nation, para la paz, quiero support democracy from America to Asia to the Americas and the Middle East. Pues estamos viendo que hace 1000 años, pues el padre Urbano II hablaba de defender el dogma cristiano. Y pues ahora el dogma es la democracia, el mercado liberal, el capitalismo de meritocrático, que no necesariamente se está poniendo como la prioridad ante una república que para muchos ha perdido mucho su lustre, porque realmente ha pasado a ser una plutocracia, en donde gobiernan los 1%, paradójicamente y desmintiendo el punto número 9 por ahí. O sea, ¿qué quiere decir? que supone que tú no ibas a permitir no nada más las tiranías, sino tampoco los pequeños grupos fácticos a los cuales financias con dinero público, ¿verdad? Y que sí se han permitido, sin duda, y que son los que en parte tienen el poder, pues casi absoluto, porque al final, y es otro de los temas que se han ido hablando, leía por ahí, creo que en la revista Foreign Policy, donde se le hacían algunos como consejos, se le daban algunos consejos a Barack Obama para este segundo periodo. Uno de ellos es, regresen el poder a la presidencia, o regresen parte del poder perdido de la presidencia de la República. Porque sí, efectivamente... Con números, ¿no? Más que con... Pues sí, pero como hablas precisamente de los grupos fácticos y de los pequeños, de los unos por cientos, pues que son los que tienen finalmente el poder más que el presidente. El presidente tiene poder, desde luego. Sí, es otra corporación. Eso está, nada más. Exacto, es otra corporación y tiene que lidiar con las demás corporaciones e irse de alguna forma, pues, allanando el camino en ese sentido. Ahora, la ventaja de los... por decir una, la ventaja de los dos periodos en Estados Unidos es que el segundo pues ya no tiene la parte electoral hasta cierto punto. Dices, bueno, a menos de que tenga un compromiso con su partido o un compromiso con alguien más, como pudiera ser el caso de Hillary Clinton, que después de una ayuda muy importante de su esposo Bill, pues pudiera haber ahí algún compromiso, ¿no? Pero ya no tiene el tema electoral, ya no tiene esa preocupación. Entonces dicen que por eso fue que el discurso se convirtió en liberal. Ahora, tú hablas de la forma en la que abre el discurso. Y la parte religiosa en ese sentido. Y también la forma en la que cierra. Yo creo que el que escribió, quienes hayan escrito este discurso, lo hicieron muy bien, yo creo, desde el punto de vista estratégico, porque a la vez que es un discurso progresista, es decir, el mensaje es Barack Obama ahora sí va a ser como es Barack Obama en el segundo periodo, pero no estamos yéndonos a la parte radical, no estamos abriendo las puertas, estamos siendo hablando de la unidad. Acuérdate que Barack Obama, desde su primer gran discurso, que fue en aquel Congreso Demócrata, cuando John Kerry era el candidato, desde entonces habla de la unidad y repite mucho de United States of America, exacto, que es una palabra que los republicanos no usan en mucho. En la 45, uh-huh, que tú, yo, los ciudadanos, tenemos el poder de cambiar el curso. Sí. Obviamente que también te menciono que apunté que en el minuto 5, en el 8, en el 14, en el 13, en el 11, decía we the people, uh-huh, siempre, o sea, nosotros sí, el pueblo, ¿no? Claro. Eso siempre, refrendando la república, ¿no? Y el tema del camino que falta por recorrer también, ¿no? Pero pues, de típico. Acuerdo a lo que dijiste que acaba God bless America in the United States, obviamente, pues la Estatua de la Libertad pues sigue siendo un, o sea, el Coloso de Rodas hace 2300 años era un dios solar, que acá trajeron como mujer, sí, para ser la pareja del Cristo en la Biblia, que es donde juran todavía. Pero lo que a mí me preocupa más es no eso, sino la fantasía del historicismo y del materialismo histórico. Uh-huh. O sea, de que todavía creen que ellos son, como ahorita te decía, el líder, el ancla del mundo, la democracia, como si fueran valores que no se han resquebrajado como pilares institucionales, no tanto por la demagogia y el pan de circo, ¿no?, sino con la realidad económica, que el polo este último de la manufactura, de la industria, de las armas, no nada más es occidental, y me refiero a Europa también, sino que realmente el polo económico, manufacturero, todavía el financiero está en Occidente, pero no hay en dónde poner las fichas, ¿no? Uh-huh. Pero creo que, para terminar, es que eso es lo que a mí me hace ruido, o sea, toda la incongruencia. Estoy de acuerdo contigo que hay un interés de seguir proponiendo valores y es como ir recarpeteando para ir pisando después. Pero si vas echando las semillas para China, pues la clase media surgió allá. O sea, la clase media que hablas tú en Estados Unidos, pues se ha rebajado bastante. Sí, ¿verdad? De hecho. Pues porque la reventaste con el banco, uh-huh, y que no, que están muy grandes para que los metas a la cárcel, ¿no? Entonces, toda esa reposición de tierras, casas, deuda que dieron a más allá al azar, pues para vender una idea de American Dream que ya no existe, porque la economía ya no te lo da, pues qué bonito es tener a un señor, como dice Chris Hedges, como una marca, como un títere de Wall Street y de otras corporaciones, pues para que tengamos una imagen, pues sí, liberal, dale chance que diga que se van a casar gays y lesbianas, que fue lo que dijo en el punto 40. Sí, que también fue uno, que fue la primera vez que se utiliza eso en un discurso inaugural. Él lo había dicho... Él sí, pero no lo había dicho en público. No en un discurso de toma de posesión, ¿no? Exactamente. La primera vez que se toca ese tema, ¿no? Entonces, también fue uno pues, de los puntos. Qué bueno que también al final cerró acá con un tiro de esquina bueno, pero vamos a seguir hablando sobre eso. A ver, un ejercicio. ¿Qué pasaría, Juan Carlos, si Barack Obama no tuviera ningún es decir, ningún compromiso de ningún tipo, ningún grupo fáctico encima de él, nada de nada. Es decir, Barack Obama real, así que haz de cuenta en su cuarto, en el baño, en el espejo, y le dices, a ver, Barack, aviéntate un discurso inaugural de tu, o sea, de cómo te salga, de cómo te nazca, y tu ideal, ¿no? Sin ninguna preocupación, como si nadie tuviera que calificártelo, ¿no? ¿Cómo crees que sería un discurso de Obama? La verdad, ¿cómo crees? No tendría que decir pío. Porque te lo dice Max Weber. Te dice, del poder tradicional, o sea, de que heredaste que eres el hijo del patrón y tú traes todas las fichas, pasamos al carisma, a los líderes que no nada más son alegres y que dicen cosas padres como Obama, sino que realmente te mueven, como es lo que hace Obama. Sí. Mentira o no lo que diga. Pero lo que te dice Weber es que cuando pasas a la legitimidad racional, quiere decir que tus hechos, la constitución, toda la institucionalidad que tú refrendas, habla por ti. Entonces, como buen árbitro, pues tú nada más te quedas callado, porque ya la gente trabaja por ti. Entonces, no tendrías que estarle poniendo todavía todas las fichas al Ejecutivo para que en una era posmoderna todavía trate de refrendar la nación-estado, que por pragmatismo económico y que, pues porque no metas a la cárcel a esos güeyes porque son los de la lana, pues nos metimos el país por el arco del triunfo, ¿verdad? Entonces, creo que no tendría que decir pío. Esa es mi respuesta corta, ¿no? O sea, ¿tú crees que él no tendría que hablar porque no necesitaría hacerlo? Es decir, soy el presidente, gracias. ¿Pero qué cree él? O sea, ¿qué creerá él realmente? ¿Cuál será su verdadero...? Porque estamos hablando de títere, estamos hablando de pantalla, estamos hablando de carisma. Yo sí creo que hay un Obama real por ahí que en parte salió un poquito al, ¿no? En este caso salió a flote en el discurso que dio en su toma de protesta. Creo que sí existe, creo que sí tiene, decíamos, no todo el poder, pero en parte sí hay algo, y lo puede recuperar. O sea, la ventaja del presidente de Estados Unidos es que si quiere, es altamente impopular hacerlo, pero si quiere lo puede hacer. ¿Cómo son las tesis de maestría y doctorado? Pues no te dejan decir nada a ti, sí, independiente, hasta no, las conclusiones, ¿no? Si acaso. Aunque aquí la conclusión es Dios, pero en la preconclusión, si me permites la expresión, pues es donde tú realmente puedes decir lo que quisieras, ser recordado en... Entonces, no va a cambiar la fuerza económica, no porque hable el señor muy bien, va a regresar la economía. O sea, está hablando por ahí que se está recuperando la economía. Uh-huh. Pues a mí que me digan dónde, ¿verdad? Rising middle class. O sea, ¿dónde está surgiendo la clase media? Sí, la clase media está en problemas. Y está hablando de puestos de trabajo que pagan honestamente al trabajador. Pues esos puestos de trabajo están en China y en la India, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, creo que en eso de que sí va a tratar, creo que en este paso se va a legalizar la marihuana. Uh-huh. Creo que es algo que ya los estados, o sea, está hablando de la federación, ¿verdad? Sí. No de un puesto central. Entonces, creo que los ¿crees que en este paso van a legalizar la marihuana, lo cual va a ser un respiro para este país, México? Creo que va a soñar, que creo que no van a permitir los republicanos que legalice matrimonio federal homosexual. Eso, va a ser muy difícil. Digo, no porque estemos en contra o a favor. A lo que voy es de que los puntos 41, 42 y 43... son todo eso que sí estoy de acuerdo contigo. El señor, por más de que hay cosas que no puede hacer porque no hay dinero, o sea, si hubiera lana, por más de que hay republicanos en contra, tú haces lo que quieras, pero creo que cosas culturales y sociales, como en Egipto Mohamed Morsi, uh-huh, son las que podría manejar, porque la lógica económica de lo que le deben a China y de lo que le deben a Wall Street y lo que le deben al Fondo Monetario y cómo está tejido el sistema, eso no lo cambia un presidente. No, eso está tremendo. Vamos a una pausa, vamos a regresar y platicar un poquito de esas dos visiones que hay, no nada más en Estados Unidos, en el mundo en general, pero en Estados Unidos se pone interesante el asunto. Las dos visiones diferentes sobre el cristianismo y cómo se reflejaron también en este discurso. Volvemos a Evolución Espiritual, no se vaya. Después de la pausa, más Evolución Espiritual. Carlos, la concurrencia se pregunta si eres antiamericano. Esa ha sido una de las preguntas. Eso es lo que la concurrencia se pregunta. Bueno, pero a ver, es explícanos. Natural. Pero si yo dijera eso, sería que yo creo realmente en las identidades colectivas como algo realmente tangible. Y no, son convencionales. Y esas se refrendan. ¿Cómo? Pues con congruencia y con honestidad. ¿Y qué quiere decir? Que la única certeza, o de las pocas certezas históricas, es de que todos los sistemas, justos o injustos, caen. Esas estamos de acuerdo todos. ¿Y qué quiere decir? La paz americana, pues también puede caer. Y digo, ya Morris Berman por ahí está diciendo que ya falló. Al menos entonces, estamos viendo señales de una caída. Bueno, si no cae pronto, sí estamos viendo algunas grietas del y sistema. Y todo lo que estoy diciendo aquí, pues obviamente ya está leído y releído. Hablábamos en el corte que qué imperio preferimos. Y tú dices, no, que no haya tal, ¿no? Lo que pasa es de que, fíjate, dice, no, es que este güey quiere los chinos o México. No, lo que pasa es de que realmente Estados Unidos es de los pocos imperios deudores a esa escala. ¿Y quién es el acreedor? China, el cual ya se está desacelerando económicamente, pues por la rebaja del consumo americano. ¿Y qué te está diciendo? Obviamente la libertad y la democracia ya no es el capitalismo que se vive ahorita. Es un capitalismo de Estado, ya te lo dijo The Economist. Y anteayer creo que el Estado japonés agarró la banca central para imprimir dinero a gusto, con toda inflación para crecer. Dice, ¿sabes qué? Hay que crecer. El desempleo allá europeo, aquí no nos sirve. Da igual. Entonces, ¿qué quiere decir? Las grandes potencias van hacia el capitalismo de Estado. O sea, el Estado es otra corporación que está compitiendo por recursos de todo tipo. Entonces, eso pone en entredicho a la identidad cultural llamada Estados Unidos. Eso es lo que a mí me da, pues, pena por ellos y por México y por todo el mundo, que sigue creyendo que todavía hay que refrendar las identidades culturales sobre el individuo que defienden a la muerte en la Constitución y en el habeas corpus, que es este mecanismo legal que en Estados Unidos ya no existe, porque ya le pasaron las leyes a los militares con la NDAA, que es este Pacto de la Seguridad Nacional. Entonces yo creo que estar teniendo un Estado que crece y crece y crece, el Estado, quítale la identidad a Estados Unidos. Ellos tienen ahí 300 años y ellos defienden sus intereses al final, así se comportan. Entonces, eso no está refrendando una identidad nacional. Entonces, yo tengo amigos americanos. Y digo, oye, tú no eres el problema. Es la forma en cómo te han representado, como lo has permitido, y como con el consumo hiperindividualista nos hemos creído el cuento del dogma neoliberal, que las corporaciones nos van a salvar, y en el nombre legal se diluyen las responsabilidades y van y hacen y deshacen, como hacían las legiones, las cruzadas, o las compañías en las Indias Orientales en el Reino Unido. Pero lo interesante es que dentro de Estados Unidos hay muchas personas que cada vez más, creo yo, piensan así como lo estás diciendo tú. Es decir, dentro de Estados Unidos también hay parte de la solución, porque hay quienes están viendo eso, se están dando cuenta de esta situación. No son los que tienen el poder, desde luego, pero al menos hay una base importante de gente que se está dando cuenta y que está luchando por ello. Fíjate, esta frase del discurso, no sé si la tengas por ahí, pero a ver qué te parece. Dice Obama en el discurso, rechazamos la creencia de que Estados Unidos debe elegir entre cuidar a la generación que construyó este país e invertir en la generación que construirá su futuro. Una frase como socialona, ¿no? Es la 39 aquí en mi lista de super. Tienes en la 39, muy bien. Y bueno, pues tienes razón, o sea, está diciendo que hay que romper con los paradigmas. Pero paradójicamente, y estoy de acuerdo contigo, o sea, no estoy diciendo que todo está mal. Estoy hablando de las estructuras sociológicas y estamos hablando de realidades económicas. Entonces, y de realidades culturales. O sea, no todo el mundo está a favor del señor. Tú sabes que hubo gente que se quería separar de Estados Unidos. Claro. Entonces, y creo que esto lo va a incentivar un poquito más, que quieren levantar las armas. Pero sí creo que todavía hay republicanos como, y las think tanks como The Rand Corporation y Cato Institute, algunas otras de no sé qué, Freedom House, que todavía quieren más de lo mismo. O sea, pues policía en el mundo, gasto, y pues ya te están diciendo, mismo Obama, anteayer, y eso me gustó. O sea, para mí es el mejor discurso que he oído en mi vida. Si pero lo comparas sí está, con Estados Unidos. Pero pues está súper... Pero lo que voy es de que Obama ya le dijo a Netanyahu, ya. Dijo, ¿y sabes qué? Tu política va a convertir a tu país en un paria. Porque por más de que quieres quitarle las armas nucleares a Irán, pues estás poniendo en entredicho la seguridad del Medio Oriente y del mundo. Pero fíjate lo que está pasando también, y no sé cómo veas esto, porque tanto en Israel, ahora que mencionas el caso de Netanyahu, que volvió a ganar las elecciones, pero por poquito, y en Estados Unidos, donde Obama gana las elecciones a pesar de la crisis económica que, uh-huh, que hay, y no estoy diciendo que el Partido Demócrata sea la panacea, ni mucho menos, no, pero también el hecho de que el electorado se esté moviendo en ese sentido habla mucho del pueblo. Y ahora lo que está pasando, hay un ejemplo, hay un grupo nuevo que en el estado de Texas, que el objetivo de este grupo para 2016 es hacer de Texas un battleground state, como dicen en Estados Unidos, es un estado en donde puedan ganar los demócratas, lo cual sería, al menos que se pelee, es decir, al menos que los candidatos tengan que ir a Texas a hacer campañas. Y los tejanos están cambiando. Sí. En Texas es una sociedad cada vez más diversa, entonces vamos a hacer que se pinte de azul, como dicen, el estado de Texas y se haga demócrata. Bueno, el estado de Texas que ahorita es el más que anda ladrando fuerte. Vámonos a la ciencia social, vámonos a los hechos, a los números. O sea, Estados Unidos está cambiando. Uh-huh. Demográfica, étnica y, bueno, racialmente, que mucha gente no le gusta escuchar. Y por tanto, y te lo digo con una cifra que ellos ya saben. Que, ¿cómo se llama este tipo que en Fox todavía no quería aceptar que había ganado Obama y que todavía estaba agarrado acá? No me acuerdo si era Brit Hume o uno de estos. Bueno, un conservador ultra. Sí. Hasta Fox, Hannity, hasta Fox, que es acá ultra... Ahora Karl Rove. Karl Rove, sí. Que es de todas estas neoconservadores. Sí. Hasta Fox, que es pagado por ultraderecha, de acá de Tea Party y todo el rollo. Sí, sí. Dicen, oye, ¿seguro o quieres que ganen tú? O sea, ya Fox dijo, oye, pues vamos a perder la legitimidad por este loco, que ya 99% de la gente... O sea, ¿a qué voy? Que a Obama, pues sí, lo ponen en el poder la gente, las minorías, que para el 2042, o sea, para el 2042... pasan a ser la mayoría racial. Fíjate. Esa gente votó. Y por ende todavía el mormón quería todavía que el voto latino. Y, o sea, al final estaban desesperados. Entonces, sí. ¿Qué quiere decir? Que sí estoy de acuerdo contigo que no todo. O sea, yo hablo de lo que tendría que pasar en un país multicultural de verdad, representado por una persona como Obama, pero con una economía y de meritocracia y movilidad social, pues que le permita al negro, al chino y al latino pues también ser partícipe de toda esa igualdad ante Dios que se jura bajo la Constitución. O sea, que en Estados Unidos hay un impulso de la gente hacia cambiar en este sentido, hacia hacer Estados Unidos un país más democrático y republicano realmente, pero hay unas pero estructuras... Pero sin lana ahora, sin dinero. Pero sin dinero, y hay unas estructuras, es decir, quiero concluir esto, ¿no? Que hay unas estructuras que lo impiden. Eso crea un choque, y eso crea una especie de guerrita ahí entre cultural, o al menos la guerra cultural es la que vemos, es la que sale, es la punta del iceberg, pero... Hay un choque importantísimo entre estas dos fuerzas, porque por lo que estamos diciendo aquí, y no sé si estoy bien, y es lo que pudiéramos concluir en este sentido, está esa fuerza, existe esa fuerza, digamos, del pueblo, a decir del pueblo se oye como un poco demagógico, pero la gente está cambiando electoralmente, ya decían los números sociológicos, sí. pero hay estas estructuras de las que hablabas. Estoy de acuerdo, ¿no?, contigo, y la guerra cultural quiere decir que hay vida étnica, o sea, que la gente está inconforme y eso es parte de la democracia. Pero una cosa es la guerra cultural, que también se exacerba, porque las políticas públicas de arriba pues también se exacerban. Y te doy un ejemplo práctico. Este abismo fiscal realmente es una politiquería para no aceptar que el americano promedio, por sistema, vive más allá de sus posibilidades económicas. Entonces, si tú tienes un déficit de ese tamaño, es porque permitiste que una clase financiera hiciera todo tipo de barbaridades para darle a la gente $7 por uno de crédito para comprar 3 casas y que hicieron una burbuja especulatoria que hizo que tronara la economía mundial, ¿sí? Y que ahora están pagando por ello y que te digan, no, es que es el abismo fiscal. No, papá, es el hiperindividualismo neoliberal que es lo que está detrás de que financiaste a los militares, a los medios de comunicación y a Wall Street, para que te sigan con los algodones de alas de ángel para que el presidente se pueda legitimar. Qué bueno que tocas el hiperindividualismo, porque en este sentido, el discurso al menos, uno de los puntos importantes y lo que han estado comentando también los analistas es que habla del nosotros más que del yo. Entonces hay un ataque sutil, al menos en las palabras, hay un ataque al individualismo, sí, en el discurso al estilo gringo. Al estilo gringo, pero sí hay un ataque, es decir... Le pusieron un maquillajito. Pues, ¿no?, le pusieron lo que sea, pero comparado con otros discursos y hablando de un presidente de Estados Unidos que toma protesta, sí hay un ataque. Habla mucho de nosotros, el pueblo, por supuesto, ese es un punto simbólico. Pero, por ejemplo, hay una frase aquí que también te quería compartir, seguro la tienes por ahí anotada. Nosotros, el pueblo, todavía creemos que una paz y seguridad, o sea, aquí habla del pueblo, que una paz y seguridad duradera no requiere una guerra perpetua. Eso es lo que iba a decir. Justamente, bueno. Sí, donde estamos sincronizados. Ahí estamos. Porque todo está conectado. Entonces el señor dice, una década, o sea, ahora le sonó muy padre los 10 años, uh-huh. O sea, una década de paz, de guerra, perdón, está terminando, como si yo la estoy sellando acá con scotch, ¿no? Pero cuando entró hace 4 años, dijo lo mismo. 6 años de guerra están acabando. Entonces, si estamos poniéndonos de acuerdo en que el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, pues parece que toma las decisiones tácticas, pues nos damos cuenta que el complejo burocrático militar industrial de los cuales hablaban pues todos, Roosevelt, Eisenhower, Chomsky, el que tú quieras, que realmente es un concepto que viene desde que el chango levantó un hueso y le pegó al enemigo, pues que es lo que realmente creció de una manera tan desmesurada, que es lo que lleva, es una hidra, es un poder fáctico, es una tetrarquía, finalmente son 4 poderes que están manejando entre ellos al Estado. Entonces, yo creo que el señor puede tener muy buenas intenciones, pero si mañana Netanyahu amanece enojado y el jugo de naranja que traía era de antier, pues va a atacar a Irán. Y esto va a forzar a Estados Unidos a meterse en la guerra. Entonces, ¿qué? ¿Dónde está la paz? Entonces, no las puedes prometer. La paz está en las naranjas. Si no, se queda como unas papas de McDonald's. Que pues ya no sirven para nada el segundo día, tercer día, ¿no? Sí, y es muy complicado, desde luego. O sea, por eso hablo de estas dos fuerzas y también de estas dos visiones, porque, y esto era a lo que íbamos, en el discurso de Barack Obama vemos claramente cómo se utilizan muchos conceptos cristianos o quizá religiosos universales. Cristianos. Por supuesto, el we the people, por supuesto, todo esto que hablamos de nosotros más que el yo, desde luego la parte de la igualdad, somos creados de la misma manera, etcétera, pero desde la visión progresista de la religión, en este caso cristiana. Claro. Y choca duramente contra la visión conservadora o neoconservadora del cristianismo en Estados Unidos. Claro. Eso no pasaba, o sea, sí, la guerra cultural sí, pero el tema del cristianismo contra cristianismo, esto sí es más o menos novedad. Sí. Esto sí es más o menos novedad porque hay un presidente que la está ahora ya poniendo sobre la mesa. ¿Y por qué te voy a decir por qué la está poniendo sobre la mesa? Porque realmente, o sea, Chris Hedges te habla de la muerte de la clase liberal. Y ese liberalismo que Obama representa ha sido cooptado entre varios poderes fácticos, entre ellos los nuevos evangélicos. O sea, este nuevo protestantismo politizado. Entonces te habla que realmente la guerra cultural también está ahí porque hay visiones de lo que debe de ser Dios y la libertad. Y pues eso a la gente no le gusta porque ya es constitucional. Entonces, regresando a lo que dijiste, pues habla de resolver las diferencias con otros de forma pacífica. Pues ese es el mensaje de los místicos y los grandes iniciados, uh-huh. Antes de la religión organizada. Pero pues a la hora que hay una chispita, oye, pues mis intereses están en entredicho y tengo que ir a salvar las cosas allá porque sin mí, como Dios interventor, no hay paz. Eso es lo que yo creo que ya está obviamente muy enlodado como una visión y que ya no nada más las comunidades, sino el ciudadano normal, pensante, dice, oye, pues tampoco me voy a chupar el dedo. Uh-huh. Y bueno, creo que al final, para también hablar de cosas buenas en el sentido de lo que quiere que venga, pues el señor está hablando de que Estados Unidos debe liderar el cambio climático. O sea, está reconociendo que Estados Unidos tiene el poder económico, tiene todo el dinero financiero para invertir en energía sustentable, ¿sí? En We the People, que finalmente van a necesitar energía, y con el petróleo no va a haber más que guerra. Entonces, creo que les está dando una llamada de atención a los conservadores y a todo Wall Street, pues para que inviertan sus fichas, no ya en las otras 3 cabezas de la hidra, que son las armas, la energía de recursos fósiles y en los medios de comunicación, sino que realmente empiecen a ver, oye, pues cómo le vas a hacer cuando ya no te puedas ni respirar, ¿no? En este planeta. Es muy interesante ver, por ejemplo, los comentaristas de Fox News hablando de estos temas del cristianismo, aunque no los mencionen directamente, pero, por ejemplo, cuando se habla del tema del aborto, desde luego, pues están con la bandera bien puesta y con la camiseta de esto, ¿no? Y pues hay grandes grupos que han estado peleando el asunto a grados muchas veces radicales, etcétera. Y de pronto cuando se habla de la pena de muerte, bueno, pues todo lo contrario, ¿no? Que también es una reivindicación, por ejemplo, católica, estar en contra de la pena de muerte, pero en Estados Unidos es algo también muy de ellos, muy importante, que por cierto escuchábamos aquí con el tema de Florence Cassé, la gente decir, no, es que en Estados Unidos a los secuestradores los matan y aquí los liberamos y más, pues es otro tema muy distinto, los extremos. Pero bueno, el hecho es que todas estas reivindicaciones cristianas las toman unas o una parte de ellas un grupo político, léase los republicanos, y las otras, el otro grupo político, léase los demócratas. Y están peleándose cristianos contra cristianos, pero ahora ya sale Obama a decir estos conceptos casi, casi fielmente, y dice, yo también tengo las Biblias. Aquí está la Biblia de Lincoln y la Biblia de Martin Luther King. Y Lincoln era republicano, pero en realidad era demócrata. Sí, eso es para quitárselo de musulmán, que le dicen, y también para refrendar el tlatoani cristiano, ¿no? Que también tiene que ser el líder. Uh-huh. Eso no lo pueden permitir, sino el presidente no es religioso, tiene una familia y todos sonríen, ¿no? Pero también hay un rollo que está hablando en el punto 35, yo apunté, al minuto 13. Habla de la tolerancia, la oportunidad, la dignidad y la justicia. Y no habla de Dios. Entonces eso quiere decir, posiblemente, que le da la posibilidad, valga la redundancia, a la mujer de elegir y a otros de tener otra religión y a otros de tener otra sexualidad. ¿Y por qué te lo digo? Porque realmente la derecha, también en la izquierda, está infiltrada de religión. En el caso de, por ejemplo, Roe versus Wade, sí, que era este hecho que te permitía abortar el aborto, sí, antes de 3 semanas, uh-huh, 3 meses. Que cumple, por cierto, hay un aniversario. Semanas, perdón. Que hay un aniversario importante para Roe versus Wade ahora, ¿no? Pero lo que voy a decir es que estaba desapareciendo. Vi un reportaje de la BBC, uh-huh, que todavía tiene legitimidad, en donde a la muchacha que estaban entrevistando dice, oye, no puedo con el hijo. Y pues no lo vas a aventar acá, como decía Urbano II, al fuego. Entonces, creo que finalmente sí está metida mucho la religión en la política de Estados Unidos y está vulnerando esa tolerancia y esa oportunidad y esa justicia que no nada más es bipolar o que es monoteísta, no nada más cristiana, sino de un Dios hombre, ¿no? Que delimita lo que es posible y no para la mujer y para la decisión de la mujer y para la naturaleza que está representado como la mujer en la Estatua de la Libertad, que paradójicamente es libertad y que es para todos, toda una mujer, con una corona de solar que pues, te la asemeja a la Amaterasu japonesa, que era la legitimación del Estado original antes del cristianismo. O sea, el politeísmo, el paganismo de la mujer, la impredictibilidad, es la Estatua de la Libertad. Y esa también se tiene que refrendar. No nada más la Biblia acá monoteísta o tradición escrita, ¿no? Y qué difícil debe ser para un líder como Obama y con el objetivo que tenga y la agenda que pueda llegar a tener, progresista o no liberal, en este caso, puede hacerle, y ahora que mencionabas Urbano II, podemos también mencionar a Inocencio III con su idea de incluir en lugar de excluir de una forma muy maquiavélica y muy convenenciera, ¿no? Cuando pues incluye a los franciscanos. Subrepticia. Subrepticia, exactamente. Subrepticia es la palabra clave del día de hoy. Que arrejunta, digamos, y que incluye a los franciscanos. En el caso de Inocencio III, por ejemplo, dice, bueno, no estoy a favor, este chavo Francisco me está pues poniendo mucha lata porque sus ideas están, pues son muy diferentes a lo que yo quiero aquí controlar y demás, el poder y tal, pero lo voy a incluir y lo voy a mejor meter en cintura. A veces un líder puede llegar a pensar en ese sentido. A lo mejor Obama, de forma más sutil y más concordia, lo hizo en su primer discurso, en su primera toma de protesta y su primer forma de gobernar. Ahora en esta vamos a ver, porque el discurso ya está un poquito más. El mensaje es, sí voy con mi agenda. Claro. Sí voy con con esto que estoy diciendo. Exacto. No voy a ser un radical, no soy Chávez, como muchas veces le dice la gente. Claro. No soy comunista y demás, no soy Lenin, pero sí voy con mi agenda, ya. Y una de las agendas, ¿no?, que creo que no va a poder cumplir, habla de Medicare, Medicaid y Social Security. No tienes dinero, señor. O sea, qué pena. Para empezar. Ahí hubo una controversia. Escribía el miércoles precisamente sobre esto. El candidato a vicepresidente Paul Ryan le dijo a Obama, y lo criticó muchísimo, pero una de las cosas que dijo, y fue muy acertado porque es real, dijo, a ver, Obama nos está poniendo palabras en la boca de los republicanos que no son ciertas. Nosotros sí estamos a favor de Medicaid, dice Paul Ryan. Ahora sí que perdieron, ¿no? Dice, o sea, estos son argumentos del straw man, como llaman, estos argumentos. Hombre de paja. El hombre de paja. Entonces, dice, están utilizando argumentos del hombre de paja para posicionarnos como tal. La cosa es que, claro, Ryan se mordió la lengua y se le cayó al piso, o sea, con todo y todo. Es una hipocresía, ¿no?, institucionalizada. Uh-huh. Pero tiene razón la derecha en que realmente pues Estados Unidos no tiene lana. Pero también no dicen que ellos participaron en el 1% en que se financiaron acá una vida del dueño de Monopoly, ¿no? O sea, Marx no tenía razón en que hay que quitarle a pedazos a los ricos. Pero no se equivocó en que el capitalismo tiende a autodestruirse por la acumulación del capital en pocas manos. Y sobre todo el capitalismo que tiende a no regularse. Ah, bueno. O el capitalismo absolutamente salvaje. Y eso, ¿no?, que está diciendo Obama, que quiere refrendar un Estado participativo, pero no centralizado, pues también es lo que le critica a la derecha. Y quiero hacer un punto y aparte decir que todo eso que hablamos en lo que se justifican es para refrendar algo hoy que se llama el Estado-Nación. Uh-huh. Y eso quiere decir, obviamente, el Estado, primero, que él te lo aclaró, que mediante la violencia después son las leyes, que estas leyes refrendan a la nación, que es la soberanía del pueblo republicano. Nada más que, señores, esto ya no jala, porque el nuevo capitalismo es un capitalismo de Estado, es un capitalismo de duro, peleado, de pocos recursos, de un sistema que no quiere trascenderse. Y por ende, los números económicos te dicen que el dinero y la nueva era, pues va a ser como lo decíamos, si China deja de vender porque Estados Unidos le compra, pues se van a rebajar los dos como montañas chatas, pero va a subir Brasil y Sudáfrica y sube Inglaterra o no sé. Y es un mundo multipolar, anárquico posiblemente, con corporaciones que con toda la lana del mundo van a estar buscando sus nichos y que todo el mundo va a defender lo suyo, como te lo demostró en Argentina Cristina Fernández, que con el nombre del nacionalismo en la mano, pero con el pragmatismo de recursos comunitarios por la otra, dice, oye, pues yo voy a agarrar lo que pueda, porque estos güeyes van por todo, esta tetrarquía, y por ende hay que defenderse como se pueda. Ya para terminar, en estos últimos minutos, te quisiera hacer dos preguntas, Juan Carlos. Una es, tu visión a futuro realista de lo que va a pasar en Estados Unidos, y también cómo van a intervenir en ese futuro las religiones, o la religión en este caso, el cristianismo. Y dos, si tú crees o estás de acuerdo conmigo en que Obama va a ser un excelente, no excelente, va a ser un buen expresidente, va a ser un mejor expresidente que presidente. Ya tiene el Nobel de la Paz y a mí me huele a que Obama, bueno, como expresidente, ya sin las presiones estructurales del país, va a ser un activista mundial en favor de la paz, precisamente. Yo le daba el premio del mejor actor. El Nobel de la Paz no estuve de acuerdo porque aunque él crea y sueñe en que quiere cambiar el mundo por el bien, pues al país que refrenda, pues está chiflándose la barda. Por eso, ¿no?, digo cuando sea expresidente. Por eso, pues ojalá. Okay. Tendría que, como dice Gandhi, ir completamente al opuesto y le pedir perdón a cada persona que lastimaron, incluyendo todos los países que han muerto gente inocente. Pero por el otro lado, también te digo que sí veo un crecimiento directamente proporcional de la influencia religiosa en Estados Unidos, uh-huh, con un decrecimiento económico. O sea, cuando se te acaba la lana, empiezas con el mesianismo y que si no sé qué, pero no tienes dinero. Entonces, los países, pues jalan con trabajo y con dinero. Entonces, si realmente tú estás viendo que metes a todo tipo de Biblias y que si este está el bueno y que vota por él y que si el pantalón o que si las células madre, pues no es que no sea importante la cultura y los valores, supuestamente. Pero si la economía, que es lo que le equipara el tablero a todos en un libre mercado, que no es libre, porque pues no lo has hecho libre, porque no te gusta, porque otros te pueden ganar, porque son más eficientes, pues mejor nos ponemos claros en que pues va a seguir la religión. Yo creo que va a seguir subiendo la religión, o por lo menos los discursos religiosos, para hacernos ver que siguen agarrados de ideas que pues igual ya no tienen caso hoy, porque en el hoy puede haber, como dice él, tolerancia, dignidad, justicia y oportunidad a otras visiones del pueblo. Esa es que supuestamente dice que we the people estamos incluidos en todo momento y que podemos participar en cambiar el curso de la nación. Vamos a ver qué pasa en este nuevo periodo que empieza, que va a estar interesante. Pero bueno, pues te agradecemos mucho, como siempre, Juan Carlos Guerra, que ha estado con nosotros aquí. Juan Carlos Guerra, sociólogo, experto en estos temas, apasionado desde luego del tema internacional, religioso, místico, y que pues tendremos muchos más programas que estará aquí con nosotros. Los jueves también a las 5. No se pierdan el próximo jueves, Carlos Brumat, en mi programa. Perfecto. Vamos a hablar de las corporaciones. Excelente. De lo que está sucediendo en el mundo. Globales. Excelente. Ya son las 7:59. Hasta aquí llegamos en Evolución Espiritual. El próximo jueves, en punto de las 7, más otra edición más de Evolución Espiritual. Agradecemos a Gerardo en control de audio y se quedan con Radio Francia. Gracias. Seguiremos haciéndonos las grandes preguntas. Seguiremos reflexionando. Por hoy es todo en Evolución Espiritual con Héctor Diego Medina. Los esperamos el próximo jueves en punto de las 7 de la noche en Radio UDEM 90.5.